Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra y he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte solteras amarras de mi esperanza. Al relámpago de tu sangre que me llama, al relámpago de tu sangre que me llama, para ir a buscar.